Día, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, Gustavo. Bueno, un poquito para hablar de política, estamos ya próximos a lo que van a ser el próximo 12, tienen que cerrar las alianzas y después el 22 vamos a conocer las listas y los diferentes candidatos. Bueno, ¿cómo viene la cosa? Porque estamos en una cuestión bastante convulsionada a nivel nacional. ¿Cómo se está jugando aquí a nivel local, Gustavo? Bueno, nosotros en realidad a nivel local estamos bastante expectantes de lo que pasa arriba, porque lógicamente todo lo que se define a nivel nacional y luego provincial tiene un efecto, una derivación en las localidades. Y ahí uno puede ir tomando determinaciones, aquellos que no están todavía definidos, en base a lo que ocurra arriba. La realidad es que uno ve, yo por lo menos en mi caso veo un panorama en el sentido concreto de Frente Patriótico ya está posicionado con sus candidatos en Tandil, al menos por lo menos y para ir creo que es un candidato que ya está definido y está saliendo también Carrillo con alguna idea de presentarse. Por el otro lado se ha manifestado el intendente Lung y se ha pronunciado, creo que ayer o antes de ayer, que iba a aceptar esa propuesta de la Juventud Radical y va a volver a ser candidato. Sabemos lo de Nicolini, por ahí quedamos los que estamos más indefinidos por las cuestiones de arriba, los que estamos un poco en el medio, ¿no? Como somos en el caso mío, Llano, bueno, Mauricio también ha adelantado algo, que él tiene preferencia por Vidal, pero todavía no se ha decidido si se va a armar una boleta en Tandil o cómo se va a resolver el tema electoral. Estamos esperando estos días que son... Ustedes están viendo que las noticias van cambiando minuto a minuto, ¿no? Sí. Tenemos en un momento nos dicen una cosa, después otra, que va a Vidal con los candidatos de alternativa en la provincia, que no va, que sí, que no. Bueno, estamos en una indefinición bastante importante que yo no la he visto antes. A eso iba, Gustavo, digo, cuando... Mauricio Alessandro, que integra el bloque de Integral, el cual compartís, se manifiesta en esto de un movimiento vecinal para, digamos, alineado con la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿En qué situación te deja vos en particular, digamos, un hombre del peronismo? Mira, yo estoy guardando las definiciones de arriba y seguimos trabajando yo en el bloque con Integral y estoy también en el proceso que nosotros habíamos iniciado en su momento de la sub-45, seguimos en contacto con la gente de ese grupo y todavía no hemos tomado una definición concreta porque falta ver si D'Alessandro, que es un poco el fundador de Integral, propone armar una lista, que todavía eso no lo hemos definido, y bueno, después veré ahí qué camino tomo yo en mi caso particular, pero no tengo todavía claro si nosotros vamos a armar una lista, si la idea es armar una lista de Integral o que después el que esté definido por otro lado tome su camino. No, eso no lo hemos definido todavía. Nosotros tuvimos una conversación el viernes con Mauricio en donde él adelantó que él seguía siendo un admirador y un ferviente vidalista. Bueno, eso ya lo ha dicho antes y un poco después la otra declaración que salió, yo no la vi recién ayer, y estuve leyendo un poco lo que decía y coincide con lo que él nos manifestó el viernes. Pero bueno, veremos si Integral está en condiciones de armar una lista y cómo se definen las candidaturas y demás. Gustavo, ¿te gustaría ser candidato a intendente a vos? No es una cosa que me... Digamos, nunca descarto ninguna posibilidad de ser candidato a algo, pero tampoco es una cosa que la he estado pensando para trabajar en ese sentido, digamos, a ver si... Mañana surge una discusión, esa posibilidad, y uno asume ese compromiso, lo puede pasar, pero no es una cosa que yo haya venido buscando, ¿no? Yo vine haciendo política, acepté ser concejal en el 2015, que era una materia que me había quedado pendiente en lo personal, y hice ese desafío, y ahora sigo trabajando, y yo, la verdad que soy abogado antes que político, y vivo de mi profesión, me tomé estos 4 años para ser... esa asignatura que me había quedado pendiente y como me gusta la política voy a seguir participando. No sé mañana si puedo ser candidato a otra cosa, pero no te digo, todavía sí. No tenemos ni siquiera definidas las listas y si nosotros vamos a armar una lista, que sería lo primero que tendríamos que tener en claro para después ver quiénes son los candidatos y qué es lo que te pide tu grupo político o dónde terminás. ¿Tu candidato sería Facundo Llano? por parte de la Sur 45? A ver, nosotros trabajamos ese esquema pensando en que podía ser Facundo un candidato. Lo que ocurre es lo siguiente: Facundo, que es un muy buen cuadro político, que a mi criterio se ha prestigiado en el Consejo Deliberante de este último tiempo, todavía no ha tomado una decisión. Claro. Porque también entiendo que él está complicado, digamos, esperando las definiciones de la dirigencia nacional y provincial, que es un poco lo que nos pasa a todos. Cada uno tiene una terminal arriba. Esto indefectiblemente pasa por ese lado. Es muy extraño que hoy se presente un candidato con un vecinalismo propiamente dicho, puro, en donde no lleves ningún candidato a gobernador ni a presidente. Entonces, cuando vos dependés de alguna definición de arriba, estás en esta indeterminación, cuando arriba no se sabe bien qué está pasando. Las noticias van cambiando minuto a minuto. Entonces, para nosotros es todo expectativa. Pero bueno, uno tiene alguna idea de lo que puede llegar a pasar, pero no sabemos bien dónde vamos a terminar. Gustavo, el 12 es justamente la fecha en donde se van a ver las alianzas. Ahí podremos tener un panorama un poco más claro. Y yo creo que ahí sí, porque también va a terminar definiendo las cuestiones de arriba que uno está esperando, ¿no es cierto? Yo creo que el 12 ya todos van a tener que tener alguna idea de lo que van a hacer cada uno. Hay sectores, como te decía hoy, que ya están definidos y tienen claro porque tienen su posicionamiento a nivel nacional, tienen su posicionamiento más medianamente resuelto a nivel provincial y ya saben abajo qué van a hacer. Pero nosotros, en el caso nuestro, estamos un poco más complicados, ¿cierto? Uh-huh. Los que hemos participado de esa avenida ancha hoy no tenemos claro cómo se cierra esto. Para mí se va a polarizar la elección, pero bueno, es una opinión mía. No creo que sea la opinión que valga, pero en mi criterio esto termina polarizado con dos sectores, digamos, con un sector claramente definido con el tema con Cambiemos y el otro sector por el Frente Patriótico. No, ya es horario de que creo que el supermercado ya abrió, Gustavo, ¿no? Estaba esperando hacer un mandado, sí, es verdad. Acá con Tenaguila estamos esperando todavía algo prometido. Pero chicos. Sí, vamos a cumplir eso, quédense tranquilos, que no me olvide. El periodismo está pasando una malaria. Gustavo. Sí, todos estamos pasando una malaria. Gustavo, es una vergüenza que te pidan al aire cosas. No le pedimos. Él no. Una vez nos agarró a Tenaglia, a quien les habla, nos prometió, voy a hacer un asado para ustedes. Prometió un asado para ellos dos que están ahí. Claro. Sí, es verdad. Y ahora me asumo el compromiso públicamente. Ahora sonaste. Ahora sí, lo asumiste públicamente, sonaste. Si no, algún abogado está escuchando, no certifica lo que usted dijo. Es para vos. Como político en campaña, estamos prometiendo. Exacto. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto. Que tengas una excelente mañana. Gracias igualmente para ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias.